de los corruptos. Pero cuando hay elecciones votan por ellos. Gustavo Petro pregunta qué estás haciendo, eligiendo a los que están en contra del pueblo. Reacciona y escoge candidatos con valores. No dejes que los de siempre sigan burlándose de los pobres. No juegues al bobo, dile no a la corrupción. Se están robando a Colombia y tú puedes cambiar la situación. Porque la Colombia humana es la única solución para frenar los corruptos y transformar a nuestra nación. Vota Petro, presidente, por decencia y dignidad, y evitar que los de siempre fomenten más la desigualdad. Petro es el deseo de un pueblo que clama por justicia social. Que hablan del cambio y son los mismos que desfalcan la nación y meten miedo a la gente a punta de cuento para desprestigiar a Petro y crear confusión. Un pueblo ignorante es botín para los corruptos, y los que siempre han mandado quieren que sigamos siendo brutos. Reacciona del cambio con Petro de presidente y si a la Colombia humana haya un candidato que es transparente. Porque la Colombia humana es la única solución para frenar los corruptos y transformar a nuestra nación. Vota Petro, presidente, por decencia y dignidad, y evitar que los de siempre fomenten más la desigualdad. Petro es el deseo de un pueblo que clama por justicia social, por un país con más oportunidades y equidad social. ¡Vota bien! ¡Vota por Petro, presidente, y la Colombia humana! ¡Petro! ¡Presidente!